tipo que ya ni contesta. Aló, aló, así que dime ya. Mi niña, si no crees, prueba una seña. Pon la mano aquí, verás que pronto estoy cerca. Aló, aló, así que dime ya. Dímelo, dímelo. Pon tu mano aquí, pon tu mano aquí. Verás. Pon tu mano aquí, pon tu mano aquí. Verás. No llores, niña. En la tierra sé que hay un lugar donde no se dice nada y al tiempo contesta. Aló, aló, así que dime ya. Miguel Benín.